En un lejano país, hace ya muchos años, un artista soñaba con pintar lo más bello del mundo. Era una ilusión que le susurraba el corazón, como el zumbido de una colmena. Al amanecer se puso en camino, atravesó lugares de ensueño, en cada aldea la misma pregunta: amigo, ¿qué es lo más bello del mundo para que yo lo pinte? Pero ninguna respuesta le satisfacía. Un buen día se topó con un vagabundo. ¿Qué es lo más bello que existe? El amor, le contestó melancólicamente el vagabundo. Otro día preguntó a un soldado: ¿qué es lo más bello del mundo? La paz, le contestó el militar. Una anciana señora le respondió con una sonrisa arrugada entre los labios: la fe en la vida, hijo, la fe. En el alma de nuestro artista brilló de nuevo la ilusión, al tiempo que unía las tres palabras: paz, fe y amor. Volvió a su casa y al franquear el portón le inundó una paz muy grande y su corazón se agitó con violencia. Emocionado, besó a sus hijos y descubrió en sus rostros, todavía inocentes, unos rasgos de fe en la vida. Percibió también en las pupilas de su esposa la personificación del amor más allá de cualquier límite y se sintió en paz. Y esa noche decidió pintar. Llamó a la obra de arte Mi Hogar y pintó a su familia, porque allí, en su misma casa, había encontrado lo más bello del mundo. Si tenemos el privilegio de gozar de una familia, tratemos de aprovechar la convivencia diaria para descubrir en ella el oasis de paz, de fe y amor que anhelamos en la vida. En la convivencia diaria con nuestros parientes, podemos alimentar una verdadera espiritualidad. Es en la familia en donde los humanos comenzamos la experiencia de una espiritualidad, en donde, evitando la rutina, podemos acrecentar el camino de un crecimiento de virtudes. Tenemos que ejercitarnos en la escucha, la atención a cada miembro de la familia, dejar de lado todo egoísmo para hacer sentir bien a cada miembro del hogar. De esa manera se puede vivir en el fuego del hogar, donde prevalece el amor por encima de todas las cosas. Allí descubrimos que fuimos creados para amar sin límites, porque somos imagen y semejanza de un Dios familia, uno y trino, que es amor interno que se difunde. La familia nos enseña a tener una apertura a la iglesia y a la sociedad. Es en la familia en donde se experimenta la iglesia doméstica, que luego se abre a la parroquia, a la iglesia universal. Y también es la familia la escuela de la vida social, en donde nos ayudamos en casa para luego abrirnos a la colaboración con los demás en todos los ambientes en donde nos relacionamos con personas humanas. Digamos a Dios en la oración: Padre, te pido que bendigas a mi familia y a mis amigos y les des nuevamente tu amor y tu poder para que sigan siendo guía en sus almas. Donde hay dolor, dales tu paz y tu misericordia. Donde hay dudas, renovales la confianza. Donde hay cansancio, dales entendimiento, paciencia y fuerza para aprender a amarte. donde hay estancamiento espiritual, revelales tu cercanía para un nuevo comienzo en la fe. Donde hay miedo, revelales tu amor y transmitiles tu fuerza. Donde hay pecado bloqueando sus vidas, hace que éste desaparezca. Bendecí sus finanzas, concedeles más visión de ti, que tengan el apoyo de amigos para darles fuerza y valentía. Concedeles a cada uno discernimiento para poder distinguir las fuerzas negativas que pudieran afectarlos y revelarles el poder que tienen en ti para superarlo. Te ruego, Padre, nos concedas estas peticiones. Que así sea.